Volvemos con más de... ¡Oh! ¡Radio! ¡Berman! Habíamos pensado hasta ahí. Después ya no sabíamos qué hacer. Tenemos que improvisar, ¿verdad? Nadie. Me distraigo. Cuando entra gente así en un estudio de grabación y uno no lo espera, llama la atención. Es terrible escuchar. Sí. No me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? Secretos en programas de radio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Me dijo, hacer robocito. ¿Y qué cosa, digo? El robocito. ¿Qué es el robocito? No sé, no pasa nada. ¿Qué pasa? No me quemes, te doy, Pero bueno, nada, basta, no importa. ¿Qué pasó? ¡Basta! Quiero que me responda. Deja de hablarle a él. ¿Qué pasó? Habla con la gente que nos está escuchando. ¿Qué pasó? Tenemos que coordinar más. No, no la cosa es el pleno. Ah, no podemos criticarnos en el aire. Después sí, todo el tiempo. Me dijeron que tenemos que hablar más fuerte, que tengo que hablar más despacio, me dijeron. Claro, porque vos hablas todo bravo. Y más fuerte. Entonces. Y más entendible. Bueno. Decí que lo vas a empezar porque. Entiendo. Lo voy a entender porque. Lo voy a intentar, no prometo nada. Pero yo me estoy esforzando mucho. Yo con eso. Sinceramente, en serio. Esto va dedicado. La persona que te dijo más fuerte. Que tenías que hablar. Estamos perdiendo preciado tiempo. Más fuerte. Me dijo que hable como una persona con cerebro, igual. No me dijo que hable. Pues. Como si tuviese tortícolis, que no sé lo que es. Que no sé lo que es. Nada, sí, que tiene que ver con los huesos, o con los músculos, o con moverse, o algo así. Yo sé que tortícolis. O con las caderas. Estaba en 100% lucha. Por ahí tenía tortícolis y por eso perdía. Aunque no sé si perdía o no perdía. Sí, perdía. Mi favorito era McFly. ¿Cómo puede la varita demostrarnos a todos los oyentes? Miren, Miren, así. Y así hasta que esto. ¿Lo vieron? No, claro. Exploté ese chiste. Mirá, me quemé la mano. ¿Lo viste? Claro. Esto es porque ustedes no lo pueden ver en realidad. Yo no lo entiendo, me falta. No entendés. Es muy chistoso. Se la hice. ¿Sabes por qué? Me falta nada, ¿lo viste? Porque falta coordinación. Basta. Y siempre ganaba pilón. No tenemos nada para comer ni para tomar, hoy teníamos galletitas. Sí, viste, no me esperaron para comer las tapitas. Y papitas explosivas. Vamos a pasar a la sección de noticias de una vez por todas. Vale. Que es la sección que la gente ya está esperando, ellos ponen el programa para decir... ¿Qué noticia habrá hoy? ¿Qué puedo enterar hoy? ¿Qué me enteraré? ¿Qué interesante? ¿Qué noticia de la semana pasada me puedo enterar? Claro, ellos adelantan así, ponen hasta la parte de... la que escuchan, tru, ahí dice esta parte de la que yo vine a escuchar y todo lo demás es al pedo, porque no lo voy a escuchar. Sí, lo escuché todo, está re bueno. Pónganme en el club de fan, solamente escucharon la noticia. Me gustó la parte de las papas fritas. No bardee al club de fan, por favor. No los bardee. Son record quizás. Si los escuchan a nosotros, tienen algún problema. Nah, yo los quiero. Tiene algún... Te quiero, recién te conozco y te quiero. ¡Ay, qué dulce! Aviso, pero... aviso que esto lo voy a editar. No. Sí, pero tengo el poder sobre todo el programa. Cambio de tema al toque. Bueno, noticias. Es el día de fecha, la va a leer Leo. Solo reconoce a su mujer si está. Lo siento, lo volveré a intentar. Disculpen, toma dos. La tilde está en la E. Vale. La bolsa. Solo reconoce a su ¿Solo mujer. Reconoce? Ah, no, en serio, va de vuelta. Solo reconoce a su mujer si esta viste de rojo. La enfermedad. Sí, es una enfermedad que impide a los que la padecen reconocer solo visualmente a alguien con el que. Ah, Basta. La prosopagnosia es una enfermedad que impide a los que la padecen reconocer solo visualmente a alguien con el que han estado minutos antes. Un ciudadano inglés cuenta que se vale de ciertos trucos para reconocer, por ejemplo, a su esposa. O sea, el tipo este tiene esa enfermedad. Entre estos trucos, que vista una prenda roja o que se coloque siempre en el mismo lugar en las fotos. Esto lo hace para que él la pueda darse cuenta que es su esposa. No puedo entender cómo funciona la enfermedad. No lo puedo entender todavía. A ver, leo un poquito de esto, a ver qué hay acá. Dice, Barry Wainwright descubrió desde muy pequeño que era diferente a los demás. Sufría una enfermedad que le imposibilitó hacer amigos y llevar una relación normal con su familia. Un día hablaba con alguien y al día siguiente no lo conocía. Ahora ese chico, ese Barry, tiene 54 años. Dice que sufre una enfermedad que, aunque parece rara, afecta a millones de personas. Se llama prosopagnosia o más conocida por ceguera de la cara. Imposible. Sí, es feo tener la cara ciega, ¿no? Un mal por el que la persona que lo sufre no puede reconocer solo visualmente los rostros de los demás por muy cerca que los tenga. O sea que por ahí hablándole sí lo puede reconocer. No tampoco, porque... Sí, dice que sí, acá. No es un salame. Cuando reconocimiento por vos es imposible. Me desespera. El chabón no reconoce a su esposa a menos que se vista de rojo o que se ponga de mismo lugar en la foto. Bueno, pasamos a la segunda noticia. Más interesante todavía que la primera. Un delegín del Sporting falla un penalti porque no había sido. Primero, o sea, ¿qué es un delegín? No importa. Un jugador. Claro, debe ser una posición. Claro. ¿No? Una posición del fútbol. Y del Sporting debe ser el juego, el equipo. Bueno, el chabón pateó fuera porque habían cobrado un penal que no había sido. Ponle que, no sé. No había sido penal y entonces se lo cobraron igual y entonces él le pipió. Claro, dijo, no puede ser, no voy a tirar. Claro, voy a tirarlo fuera porque no me parece honesto. Muy bien el chabón, loco. Sí, bien. Dice, se va al cielo. Lo tiró fuera porque se lo dijo su entrenador. Abajo. No había sido, le dijo David Callos, supongo que el entrenador. Selección de fútbol. Bueno, acá habla sobre cómo va el partido, qué sé yo, bla bla bla y... Lo importante. Asegura que no pensó en el resultado. Hice lo que me dictó el corazón. Ahí acá dice que el Sporting igual ganó 3-1 al Romanón. Así que bien por el Sporting. Sí. Y mal por el Romanón. Lo que vale de esta noticia es que el chabón, bueno, buena onda, aparte re honesto. Y se ganó el boleto al cielo. Va a ir al cielo. ¿Boleto? Acá dice, se ganó el boleto al cielo. Sí, va a ir al 100. No, va a ir al 100. Bueno. Por eso. Pero no importa, igual es. No es normal. Mira el chavo. Yo no lo había hecho. Y ahora es la segunda, tercera noticia del día de hoy. Hoy tenemos un bonus. Sí, para variar. Descubrieron un hotel clandestino oculto tras un armario en un restaurante chino. ¡Qué malo! ¡Chino! Toda la variación tiene otro problema. Dice, en una inspección rutinaria en un lugar Fuenlabrada alojaba a varios inmigrantes. ¿Fue Labrada? ¿Cómo es eso? Es un lugar, empieza ahora. Fuenlabrada y terminó ahí. Ah, es una palabra sola, ¿no? No es que fue en Labrada. No. Fuenlabrada. Se llama Fuenlabrada. Y tampoco fue. Pensé que era un error de edición. No sé, por ahí. ¡Chino! Alojaba a varios inmigrantes de origen chino. ¡Chino! También había irregularidades en el manejo de alimentos. Comían al lado. ¡Loco! Acá dice. Los chinos comen rata. No, comen rata, comen perro. Pero rata no come. Pero eso es lo mismo. Dice, también se detectaron varias irregularidades en este restaurante situado en la calle Bembibre de esta localidad, que era Fuenlabrada, ¿no? Fue alambrada, sí. La mayoría después fue alambrada y clausurada ahí. La mayoría derivadas de una deficiente conservación, almacenaje y manipulación de alimentos. además de carecer de licencia municipal. Municipal. Qué mala onda. Mirá, y dice chino. O sea, loco, si tenés un hotel atrás, por lo menos tratá de tener una licencia para el restaurante. Qué bajón, qué... Es un problema, no tenían la picardía. Se dieron cuenta que todo esto pasó en China. No respetaban la cadena de frío. No pasó en China, pasó en España, papi. ¿Ah, en España? Sí. A ver. Claro, porque dice que extranjero, supongo que en China no era, porque los chinos no son extranjeros en China. Claro, a menos que sean chinos raros. A menos que sean chinos extranjeros, también hay eso. Claro. Pues pueden ser chino o chino extranjero. Claro. En registro civil los marcan. Este no. Este no, este extranjero. Extranjero. Son iguales, pero. Pero extranjero. Pero hablan bien. Hablan de delante para atrás. Los chinos son piolas. Sí. Los chinos tienen costumbres piolas. Como usar chancletas con taquito abajo. Y medias puestas. Como sacarse el. Como tener los pies limpios siempre, porque si sacan las zapatillas antes de entrar al lugar, tienen los pies limpios siempre. Nah, pero es terrible. Es mentira. ¿Qué? Nadie tiene los pies limpios. Yo me pongo descalzo acá ahí en mi casa. Mirá, y al revés se me ponen negros. Para bueno. El público. Monte ahora en este momento está usando jotitas. Chancletas, como quieran llamarlas. Y tiene las patas sucias. Sí, re. Un chino con taquito abajo también. Los chinos tienen medias por eso. Ah, sí, tienen medias. Sí, y aparte no contaminan el lugar de la China, está contaminado como Argentina. ¿Contaminado con qué? Con polvo, allá hay polvo. Con mugre. No, con. Con cambia la basura, con qué sé yo. Pero cambia, porque eso se desintegra y se convierte en polvo. Pero tienen olor a chivo. No tiene olor a chivo, chino no tiene olor a chivo. Tiene olor a chivo. ¿Vos por qué no conocés al chino? Obvio que tiene olor a chivo, chabón. Yo conozco a chivo. Y a chivo también, seguro. Cada 2x3 tienen la raja para afuera. Sí, es horrible. Así la. Sí, se tiene. Bueno, no importa. ¡Chino! Pero los chinos son. ¿No te vas a acordar de Terminator la necesita ¿A qué? Terminator. Vamos a hablar de todos los detalles que ellos no pueden ver en su casa. Qué lindo está en su casa. Míralo. Está bueno, ¿eh? Sí, mirá dónde apunta el ventilador. Qué loco. ¿Por qué estás? Me encanta el cactus de tu bermuda, tu chomba. Me está cargando. No, hay un cactus. Jamás supo que tenía un cactus. Quiero. Bueno. Etcétera. No, terminamos con las noticias. No, pero yo quería aclarar que los chinos son piola. Que son limpios. Que están avanzados tecnológicamente. Que son muchos. Pero los japoneses son mejores. Los japoneses son mejores. Me gustan más los japoneses. Tienen más bullito. La cultura japonesa, la tecnología que ponen los japoneses. Son más feliz. Las artes marciales japonesas. Y las películas japonesas. Ay, las japonesas. Y cada una. O el anime japonés. Y o las japonesas. No todas. Terminamos con las noticias. Vamos a pasar una canción elegida. Vamos a ser sinceros. Dejemos nosotros antes de empezar el programa. Estuve buscando entre mi celular y encontramos el teléfono. Sí, porque hace poco nos cortaron el teléfono y las niñas quedaron cerradas. Claro, vamos a ser sinceros. Nos cortaron el teléfono. Sí. Por eso la audiencia no pudo llamar. Claro. Y basta. El tema se llama Can't Buy Me Love de los Beatles. Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. life. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. Y volvemos de vuelta. Sí, volvemos de vuelta. Y volvemos de vuelta. Che, tenemos secciones hoy, tenemos secciones organizadas. Y la sección que viene ahora es... los 5 mejores y los 5 peores dibujitos animados de toda la historia. ¡Oria! ¡Oria! ¡Alámara! ¡Espera la ronda! Bueno, así es. ¿Por qué me junto con ustedes? Bueno, los... ¡Ay! Me rompí el corazón. Justo al lugar donde está Cactus. ¿Para cómo es Cactus o Cactus? Cactus. O Cactus. ¡Ketchup! ¿Cómo estornudan los tomates? ¡Ketchup! ¡Ketchup! Le estamos hablando al micrófono, como si estuviese en el micrófono. Yo lo miraba y el chabón terminó con todo el chiste y se quedó mirando el micrófono. A ver si se reía o algo. No, me cambió la vida. Ah, bueno, entonces el Avatar. Sí, me cambió la vida. Pablo. Evangelio. Juli. ¿De verdad? ¿Qué? Y para mí... Robotech. No, Astro, yo estaba pensando. Samurai X. Para mí, Inuyasha. Inuyasha. Y para Walter, mira, voy a cortar con la cultura oriental. Y yo, Patush. No, eso es oriental. Ah, sí, Samurai X. Dios. Te explico, lo que tiene los ojos chinos, lo que tiene los ojos grandes. Tenés que conseguir esa. Y hasta en China, haciendo todo en China o en Japón. Mira, yo conozco. Y usan espadas, tienen poderes. Y empiezan con estas chinas, son todos orientales. ¿Qué es el Avatar? ¿De qué habla el Avatar? El Avatar habla de... O sea, el tema principal es un conflicto entre cuatro naciones. En realidad, tres naciones contra una, que es la nación del fuego. Contra la del agua, la tierra y el aire. Que ya no existe. Claro, están todas separadas y recluidas por el mundo. Claro. Porque la que domina es la que está, es el imperio del fuego. Entonces la cosa es que está el maestro aire que tiene que salvar, que no es el maestro aire, que es el Avatar. El Avatar es el que es capaz de controlar el fuego, el aire, la tierra y el agua. Sí. Puede controlar los cuatro elementos. Entonces el Avatar es un chiquito porque da la casualidad de que lo congelaron. O sea, quedó congelado por un accidente que tuvo. Como y tuvo 100 años sin Avatar la tierra. Y apareció de repente y no había madurado, no había crecido, estaba como era normal. Digamos yo que era un culiante. Yo una semana sin entonces tenía, era un chico de 8 años. Me cortaron el cable y me quería matar. Que tenía que salvar al mundo de la invasión del Imperio Tierra, del Imperio del Fuego. Y bueno, pasan así diferentes historias, está muy bueno. Un conflicto bélico oriental. Está muy bien adaptado el dibujo a la cultura japonesa, china y a la otra del país. Y humor, sano. Sano, romance. Sarcasmo. Sano. Peleas sanas. Peleas sanas. Peleas sanas. Y sin sano. Pablo. Evangelio, no hablaba de Evangelio, vos que lo viste, te seguiste toda la serie, me fuiste re seguidor que te clavabas a las 8 en punto ahí a ver la tele, que decías guau, wow, me encanta reír. Bueno, ya entendimos el sarcasmo de Adri, basta. Bueno, una vez que soy sarcástico. No puedo hablar, no. Nunca lo vi. ¿Lo viste? Lo vi en su vida. Que decías, wow, mirá el robot, decís, ¿cómo pasé? O sea, no. Bueno, dale, ¿te gustaba? No. Pasa el paso, decís. Paso. Julián, hablás sobre Samurai X. O Kenshin Himura para los... ¿Qué digo? ¿De qué trata la trama de Samurai X? No sé, de unos chinos que... De unos chinos que... No... Se dan con la son japoneses, espada. Dale. Son japoneses. Bueno, habla sobre el imperio... Que romano. No. Es de la dinastía Ming. Claro, es el periodo en que terminaron de existir los samuráis. Entonces estaba... Había un... ¿Una tristeza? Estaban los realistas de la restauración que querían hacer un imperio nuevo en Tokio. Entonces hubo todo un conflicto bélico en el que mataron a un montón de samuráis y ahí es música. Escucha, Tokio, Kyoto. Tokio, Kyoto. Es al revés. Lo mismo. Chabón, Menen. Neuquén. Anita Lava Latina. Es demasiado para mí. demasiado para mí. Bueno, entonces eso es lo que trata, sí. Pero pasa que eso es después de toda la, de todo el conflicto ese que pasa en la zona de Tokio. Y queda un chabón que era el destajador. Sí, era un asesino que tiene una cicatriz en forma de X, de Samurai X. Si sí, sí, hablamos todos al mismo tiempo. Sí, porque están todos hablando y entonces el chabón era re malo, pero se, pero en realidad lo que él lo hacía era porque sus creencias, o sea, él apoyaba a eso y pensaba que estaba bien. Lo que él quería era que haya paz en Tokio. Que haya paz en Japón, en realidad. Entonces él defendía eso con la espada y mataba gente. Después se dio cuenta de que, claro, que matar gente no llevaba nada y con la espada quiso ayudar a las personas. Claro. Pero su espada no tenía filo. Y bueno, es toda una historia que se basa en eso. También hay un par de... Y hay un chabón que tiene nombre de ratón. ¿Qué es verdad? ¿Cuál? Shishi. Bueno, ahí hay un chabón que tiene nombre de ratón. Importantes. Bueno, dale. Y pasamos a... ¿Qué es eso? Inuyasha. ¿De qué trata Inuyasha? De un perro. Inuyasha to... ¡Solo hablar! Trata de una chica que una vez hace cada un pozo. No, se ahogó. Sí. Y sale como la llamada. Es un pozo de agua. Claro, es exactamente eso. Es como el pozo de la llamada. Un pozo de agua. Se cae ahí. Aljibe se llama, ¿no? Un pozo de agua, ¿no? Un aljibe, ¿no? Y se cae al pozo y bueno, y el pozo la manda a otro mundo. Otro. Claro, un mundo donde hay gente con poderes. No, había gente con poderes animales. No, pero hay diferentes tipos de poderes y magia y hechicería y todo. Sí, que levantó la mano, por favor. Es aburrido, Inuyasha. Está re bueno. A mí no me gusta mucho. Está mejor Yu Yu Hakusho. No. Ese me cambió la vida. El chabón prende y veo esponja y le cambia la vida. Nah. ¿Qué onda? Bueno, vos esponja. Ah, los Rugrats. Los Rugrats tratan de cómo ve la vida desde la perspectiva de un bebé. Los problemas, los conflictos familiares, la risa, las propagandas, la tele, las canciones. Entonces son chiquitos que viven su vida y que piensan y que interactúan entre ellos y entre la gente grande. Viven una burbuja de pedo, como tiene que ser. ¿Tu personaje favorito de Rugrats? No puedo, no tengo. Firulais. Yo estaba pensando en Firulais. ¿Viste la canción de Paramore? Hay una canción de Firulais. Y Firulais. ¿No parece que es así? El más capo de todos los personajes. No digas Tommy. Angélica. Ah, no, no me cae. Porque es la mala. Pero no porque era mala, porque es, no me cae. A mí me gustan los gemelos. Es mala y rubia. Porque uno es nenita y el otro es chavito. Fili-lili. Tenías menos Rugrats. Sí. Y bueno, listo, esos son los Rugrats. Esos son los 5 mejores dibujitos de toda la historia. Para... Esa es nuestra humilde opinión. Y en muchos estamos en desacuerdo. Por ejemplo, a mí no me gusta. Yo sé que todos van a decir, mejores cosas, Akira. Pero no, loco. No es Akira, ¿no? Akira nada que ver. Van a decir, el chavo en dibujito animado, ¿no? No, eso viene para la próxima. Y ahora los 5 peores dibujitos de toda la historia. Para mí, el chavo en dibujito animado. Vino el caso. Vino como anillo al dedo, como peina al pelo, como barro para el puerco. Como sandalia para un chino. Como sandalia para chino. Como palito. Como al otro. Como Mitten para Pablo. Sí. Oh, sí. Sí. Bueno, listo. El peor dibujito que hayas visto en tu vida. Peores, los peores. Cat Dog. Rocco. No, decí uno. Bueno, así 5, ¿querés decir 5? No, muchos. digo uno que no, ya no soporto verlo, es La Vida Moderna de Rocco, se llamaría. Sí, ¿de qué te hablas? Trata de un... No sé, lo vi... El chabón tenía más tele que... No, lo vi dos veces y no me gustó. Era la vida de un wallaby. ¿Un wallaby? Que vivía... Pero te viste todo. No, pero yo tenía... Yo miraba dibujitos. Tenía... Mi papá me decía, no lo quiero criar, no lo quiero educar. Vamos a dejarlo ver la tele. Yo veía también, pero no me acuerdo todo. Bueno, así, usaba una camisa a cuadros. ¿Sabes cuál estaba bueno que me olvidé nombrar de los mejores? Detective Conan. Ah, ¿viste? Como dije yo hoy. Cuando tocaba el chabón, ese el piano, el tema de Mozart, no, de Beethoven. ¿Beethoven o Mozart? La séptima sinfonía de Beethoven, Claro de Luna, Moonlight. Sí. Sol de plata, y de acero, Los peores, Cat Dog. El chavo animado, La Vida Moderna de Rocco. Así, ya. ¿Vos? Betty la Fea animada, ¿vos? ¿Vos esponja? La serie... La Vaca y el Pollito. La Vaca y el Pollito. Horrible. Hablemos sobre... El autobús mágico. Oh, malísimo. A mí me gustaba, y tengo que decir que me gustaba Y cuando hace mucho no le veía y lo miraba, le gritaba, mami, mami, autobús mágico, y me quedaba a verlo tomando la chocolatada. Spider-Man y sus amigos, el hombre araña y sus amigos, malísimo. La mujer araña, malísimo. Batman del futuro. Hulk. Y después estaba lo ese que estaba es el nombre de uno y otro. Estaba el chabón ese que tenía los ojitos así enormes, refumado. Eran dos gatitos, creo. Stimpy y Red. Red Stimpy. Malísimo. Sí, horrible. No lo vi. Yo tenía un vaso con los dos. Yo tenía el jueguito que sea. ¿Vos? Querías matar. Yo tenía un vaso. Era el mismo. Era mío. Son hermanos, chabón. Era mío. Era mi vaso. Hay que coordinar más. Mi hermano tenía el mismo jueguito de SEA que yo. Bueno, che. El otro, tengo los gemelos estos que decían. Los gemelos fantásticos, no sé cómo que decía. Pase los semillas fantásticos, reúnense. Super tirodáctido que alza cohetes por la cabeza y tiene alas de metal. Y otro decía, ¡cubeta de agua! Y ganaban siempre igual, ¿viste? ¿De qué están hablando? Están luchando contra Godzilla, ganaban. Super robot invulnerable, inmortal y... Claro, que gana a todos y que nunca pierde. ¡Esponja! El otro que hace, ahí sí jugaba más. ¡Cubeta ganaba con detergente! El otro dijo, inoxidable, encima, 20 cosas. Ay, no. El que no pierde nunca y tiene 10 vidas. Que tiene infinite gun. No sé. Estamos hablando del dibujito. Infinite gun. Sí, estoy re descargado. Sí, ¿por qué no pasa? Bueno, dale, esos son los 5 mejores dibujitos. Entonces eran Inuyasha, Rugrats, Samurai X, Evangelion. Y entre Avatar y Caballero Zodiaco. Los 5 peores. Muchos son. Pero están entre CatDog, miren el la vida moderna de Rocco, Ben 10, Randy and Timpy, los reyes de la columba, de las colinas. Sí, y eso de los perros, que eran perros que hablaban, que tenían su familia, que cuando sus dueños se iban, los perros empezaban a hablar y hacían Rocco, y dice, ¿estás acá, Rocco? Horrible. No. ¿Qué? Ay, ¿están hablando de Rocco? ¿De ese está hablando? No, ya lo dije. Explicamos sí, lo que era. Los peores, la vida moderna, Rocco, bla bla bla bla. Yo sí. ¡Rocco! Bueno, y los cinco peores. Ahora, este. Tenemos un tema en el medio. Bueno, pues vamos a hacer una canción. Aléjate del ruido. Entrégate a la emoción. Deja que el fuego se apodere de tu corazón. Feel entramos con un tema complicado. Una crítica que puede ser a favor o contra de la televisión. Entramos con un tema, con una canción bastante... quemada por la TV. Quemada por la TV. No, pero la verdad, cuando esa canción estaba siendo quemada, el programa estaba bueno. Es tiempo. Nunca me gustó el video match. A mí sí. ¿A mí, hubo un tiempo que estuvo muy bueno. Pero después se volvió adentro. Muy bueno. A través de ser, sí. Nunca estuvo muy bueno. A vos no te gustó, bueno. No te gustó nada. Estuvo bastante bueno. Sí. Lo suficiente como para tenerme una hora sentado mirándolo. No, una hora entera no. Cambiando. No, de repente cambiar, sí, no. No me gustaba. Porque lo mismo que no me gusta Capuceto. Porque son 10 capítulos, ponele, diferentes. Después son las mismas rutinas, mismo chiste, pero en vez de cantar una canción con tal mala palabra, hacen con otra mala palabra. Y en vez más de pasar o menos lo que estamos haciendo nosotros, por encima de la palabra. Sí, no, pero es que no, es una estructura. No hacemos, no es que hablamos siempre, no hacemos los 5 mejores dibujitos todos los días y cambiamos dibujitos. Pero nosotros no tenemos que sacar. Tenemos diferentes secciones. Hoy esto es bastante chistoso y no siempre soy así, y cambia. Es, depende del estado de ánimo y la luna. ¿Cuándo te dijiste eso? Sí, de día, ¿cuándo te dijiste eso? Cuando dije. ¿Qué dije? Seguir amor. Nena. Chino. Bueno, yo pienso que la TV está muy bizarra. Sí. Y que hace que la gente... Sí, y él vio Evangelion. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es entretenimiento para chicos. O sea, podés estar grabando un dibujito, pero con 13, 25 años. Estás acordándote la cabeza con madero por un sueño. Sí. Y te interesa los sueños de la gente y vas con el cartelito. Sí. Diciendo aguante una persona que no conoces para que cuáles son sus motivaciones reales. Claro. Y que el writing del programa todo el mundo lo sabe. Son las minas. Claro. Las minas y las minas. Y la gente lo ve por eso. Histeria y cholulaje. Y bardeo otras personas. Histeria y cholulaje. Y claro, y toda la drama y todo. Y todo es todo muy armado, muy hecho y la gente lo ve la igual. La gente va para ver y a la Tota Santillán y chiflarle y decirle Tota Potro, te amo. Y ahora come gordo. Pero... Y después, por ejemplo, Duro de Omar con Dirindo Mables está bueno. No sé, no lo veía en ese tiempo y tampoco lo veo ahora. Cuando Dirindo Mables está bueno, pero lo después... Lo ven los pibes, por favor. Claro, pero después hizo así, se hizo que la gente no le gusta, pero lo ve igual. Lo ve porque lo ve todo el mundo. Y lo ve todo el mundo porque todo el mundo lo ve. Y lo ve de garres cualquiera. Yo empecé a bardear y hacer cualquier cosa. Sí. A mí no me gusta. Se volvió cualquier cosa. Por eso, porque eso es lo que hace la TV, trastorna las mentes. Actualmente, ¿no? No sé si siempre fue así. Antes no era así. Siempre fue lo mismo, Julián. La TV se inventó para mantener al laburador, al obrero, viendo la tele y sin pensar. Para que el obrero no piense. No, pero yo pienso que la televisión es un medio de comunicación en el que se pueden poner mensajes buenos y malos. Se puede usar como medio. Si vos lo usás para educar a los pibes, que sabés que van a perder una hora mirándote, ¿no? Entonces pones y haces algo que los entretenga, pero en el medio pones un mensaje que diga, bueno, chicos, no sean como todos, no sigan a la masa, tengan su pensamiento individual y no su identidad, o se droguen, claro. Sí, en vez de hacer eso... Bueno, si fuese así, es un medio de comunicación viable. La gente lo puede utilizar como algo productivo. Ahora, si lo usan para llenar a la gente de basura y para que los chicos de 7 años digan más malas palabras que un chabón que se pasó la vida en el mar... Que tenga basura en la cabeza. Que tenga muchas cosas en la cabeza que no tiene que tener a su edad. Claro. Ni ninguna edad, porque un chabón de 20 años igual tiene que tener un pensamiento con más razón, no tan trastornado como el... lo que le da la televisión. Mi hermana cumplió 18 y está pasando con un retroceso. Bueno, la cosa es esa, que la televisión es un medio que se podría usar de una buena manera y no se usa para eso. Actualmente la televisión argentina es la televisión más soez de toda Latinoamérica, o sea, las cosas que pasan. La usan a la televisión como... A las 12 de la mañana pasan el triple. Pasan el super striptease de y los pibes de 10 años ven eso y juegan y comentan por eso. Claro. Y no solamente es ahora. Che, todas las obras. Y bueno, y es así. Y nosotros tenemos 16 años y tenemos que criticar algo así en vez de estar hablando sobre... Claro. Le mandó una cartita de amor a una chica a la escuela. Una cartita de amor. Estamos hablando sobre la televisión basura. Bueno, claro. La... Pasamos sí. una canción en el medio. Vamos a pasar una canción ahora y... Y creo que la escuchen. Escúchenla. No tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Bella guía les muestra y les tiran un hueso y van tras él. El país se está tirando para atrás, salir a la calle y ver la dura realidad. Nadie te habla, nadie te escucha, esta sociedad se va a la cucha. Con este ciego, te dan a tu vida bajo precio. Y ahora vienes este con este ciego, maneja tu vida para el cielo. Ahora vienes este con este ciego, te dan a tu vida bajo precio. Y ahora vienes este con este ciego, maneja tu vida para el cielo. El país está tirando cada vez más para atrás. Salís a la calle sin saber si volverá. Buscas ayuda, nadie te habla, nadie te escucha. Esta sociedad se va a la cucha. Abre bien los ojos, no estés ciego. Le dan a tu vida bajo precio. Y abre bien los ojos, no estés ciego. Manejar tu vida es parte de tu juego. Abre bien los ojos, no estés ciego. Le dan a tu vida bajo precio. Y abre bien los ojos, no estés ciego. Manejar tu vida es parte de tu juego. Terminamos con el programa, ya no tenemos nada más que hacer. Un saludito para nuestro padre. Ah, un saludito. Hable. Un chiste, Leandro, dale, uno de tus chistes. Un chiste, ay, que está gracioso. Un chiste del perro. No, mamá, en la escuela me dicen ciego. En los tomates. Muy bueno. No lo entendí, pero el del gato volador está muy fuerte. Está hablando con el perro, chabón, empieza con la mamá, ¿eh? ¡Chichín! Buenísimo, porque es malísimo. Buenísimo, no lo entendí. Yo me dice está mejor el del gato volador. ¿Cuál es el gato volador? ¿Por qué Spider-Man? Algo así, ¿no? Sí. ¿Por qué los ratones? No van a decir. Yo tengo lo mejor. Mamá, en la escuela me dicen que tengo la cara torcida, porque dijo mirarme. Es gráfico el chiste, ¿no lo puedes contar en un programa de radio? Ubicate, chabón. Hay momentos y momentos, ¿no? ¿Sí? Chabón. Pablo, ¿qué pasó? Hay que coordinar. Pobrecito. Es una sola línea. Bueno, un saludo para... Tengo que decir que son... Un saludo para la monada de... ¡Oh! ¡Radio! ¡Fans! Bueno, saludo para Emi, Sol, Mary, Mikus, Agus, Liz, Dai, Flor, Sofi, Sofi, para vos un beso, Kev, Diego, Bel, Bel para vos también, Contu, Andy, Caro, Agus, Vale y Pachi, ¡Pachi! ¡Pachi! Y Franco, Franco que no lo puse, pero está. No, Franco, vos te la bancas. Yo no sé que Franco. Te amo. No se la banca, pero está igual. Pero está igual. Y los Cresta, loco. Abajo los Cresta. Abajo los Cresta. Mañana van a pegarme todos. Sí, no, pero lo voy a contar. Lo digo, y si, lo digo porque escucha. Ay, ay, ay. Voy a decirle a Franquito ahora. No, ay, ay, ay, ay, ay, va saliendo el sol, es un nuevo día en mi corazón. Se siente la vida y la alegría de que como el amanecer llenas de luz a mi ser. Puedo sentirte conmigo en cada paso, en cada latido de mi corazón, que me dice a gritos, no sé qué sería de mí si no estuvieras aquí. Tu voz me hizo creer y tu mirada me hizo entender que son tus ojos los que encienden mi vida cada amanecer. ¿Cómo puedes amar así cada día pensando en mí? Nunca nadie me quiso así. Quiero que siempre estemos juntos. No quiero estar sin ti. Es un nuevo